esa tarde, cuando hablaste de marcharte, y quizá recordarás lo que pasó. Te vi partir, te oí decir, es un adiós, un adiós. En mis horas solitarias, con mi pena que te llama, me pregunto cómo te dejé partir. Llorando estoy, si sé muy bien que te perdí. Te perdí. No sé vivir sin tu cariño. No podré resistir si no estás. No podré vivir sin tu cariño. No podré resistir si no estás. No me olvido de esa tarde, cuando hablaste de marcharte, y quizá recordarás lo que pasó. Horas solitarias, con mi pena que te llama, me pregunto cómo te dejé partir. Llorando estoy, si sé muy bien que te perdí. Te perdí. Vivir sin tu cariño, no podré resistir si no estás.